La legislatura de Córdoba aprobó la ley Sonia Torres, que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para quienes se desempeñan en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías para los tres poderes del Estado. El proyecto fue iniciado por el legislador Matías Chamorro, que recibió el apoyo de los diferentes espacios. Qué importante como poder del Estado que representa al pueblo de Córdoba poder llevar adelante esta sesión especial con este orden del día. La sesión especial, convocada por la vicegobernadora Miriam Perunoto, se llevó a cabo en el Refugio Libertad de José de la Quintana, ex grupo de artillería 141, ubicado en Villa San Isidro, donde funcionó un centro clandestino de detención y de tortura durante la última dictadura cívico-militar. Por lo que implica este sitio de memoria nacional para su comunidad, pero fundamentalmente por el fuerte valor simbólico de gesto político que implica que la legislatura esté hoy aquí. Finalmente, también en los agradecimientos quiero, de manera muy especial, agradecer a nuestra querida abuela Sonia Torres, que ya no nos acompaña físicamente, pero que seguramente desde las estrellas, como le gustaba decir a ella, nos sigue marcando el camino de compromiso por los derechos humanos. Esta iniciativa viene a continuar y fortalecer lo que ya en la provincia se viene llevando adelante de distintas áreas, lo que viene haciendo la Secretaría de Derechos Humanos, antes en cabeza del Ministerio de Justicia, hoy perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, que conjuntamente con la Universidad Provincial viene llevando adelante la diplomatura en derechos humanos para los agentes públicos. Sin duda, este proyecto tiene como objeto fortalecer la herencia democrática que tenemos como cordobeses, como argentinos, recordando que la democracia, la libertad y el respeto por los valores inquebrantables de los derechos humanos deben ser conocidos y promovidos por todos los ciudadanos y en especial por los agentes públicos que llevan esa especial función. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.